Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Paren las rotativas. La historia de la Pascua que celebramos este fin de semana es dramática, caminante. Está cargada de dolor, de traiciones y de personajes funestos y ejemplares que rodean la crucifixión de Jesús, su sepultura y finalmente su increíble vuelta a la vida. Jesús es llevado ante el gobernador romano Pilato, acusado de rebelión. Era el único que tenía el poder para condenarlo a muerte. Un acuerdo urdido en las sombras entre uno de sus discípulos, Judas, el tesorero del grupo, y los dirigentes religiosos judíos permitió detenerlo a la noche tarde y llevarlo ante la autoridad del imperio. De día hubiera sido imposible, menos en Jerusalén, donde Jesús se movía como pez en el agua y era muy apreciado por el pueblo. Tan es así que cuando entró a la Ciudad Santa fue recibido con vivas y hosanas como un rey, pese a que ingresó montado en un burrito. De este recibimiento surge el Domingo de Ramos. La última cena había sido planeada con antelación por Jesús, que ya tenía reservado un lugar en el primer piso de una casa. Allí celebrarían la Pascua como buenos judíos que eran. Recordarían con un cordero asado y pan sin levadura y hierbas amargas la salida de Egipto liderados por Moisés tras 4 siglos de esclavitud, miles de años atrás. Era una reunión de amigos, pero cargada de electricidad en el ambiente. Jesús explica la tortura y muerte que se avecina, denuncia que Judas lo va a entregar y anticipa la triple traición de Pedro en el palacete de Caifás. Toma entonces un poco de pan, da gracias a Dios por él, lo parte en trozos, lo comparte con los discípulos y les explica un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio. Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Nace la Eucaristía, un éxito comunicacional que ya lleva 2000 años. Jesús, pedagogo del universo, apela a lo que tiene a mano. 2 bienes universales, el pan, el vino. Esta copa es un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes, explica. Pedro, Juan, Tomás, el que después dudó, Mateo, Bartolomé y el resto lo miran en silencio. Comen el pan y beben el vino. Termina la cena, salen a cantar los himnos del Gran Halel, típicos de la Pascua, y Jesús se lleva aparte al grupo más íntimo. Siento en mi alma una tristeza infinita, confiesa ante esos provincianos convertidos en sus amigos más fieles desde hace 3 años. Jesús se aleja unos metros para orar al Padre y los discípulos se quedan dormidos. 3 veces la misma historia, ya es muy tarde, y las emociones pasan factura. A la hora llegaría la turba con antorchas y palos, el beso traidor de Judas y un juicio que es una farsa. Se lo llevan solo, los discípulos escapan amparados en las sombras. Los soldados se burlan, le vendan los ojos y lo golpean mientras se calientan con fuegos encendidos en el patio de la casa del sumo sacerdote. Adentro, el poder delibera. Presionado por los judíos, Pilato entrega a Jesús y libera a un delincuente peligroso, Barrabás. El poder quiere pacificar los ánimos y cede ante la turba enardecida. ¡Crucifícalo!, le gritan. Lo mejor es que muera un hombre por todo el pueblo, se tranquiliza y se lava las manos. Pero los hechos no le dan respiro. Deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él, le dice su mujer. Pilato, de todos modos, ordena azotarlo con tiras de cuero terminadas en metal y lo entrega a los judíos. Los soldados lo conducen fuera de la ciudad a un lugar elevado llamado La Calavera, el Gólgota. Conscientes de que Jesús no podrá llegar hasta la cumbre, detienen a un tal Simón de Cirene y lo obligan a llevar los dos maderos de la cruz. El hombre tiene historia hasta el final de sus días. Yo transporté la cruz de Jesús. Pasan las horas. A Jesús le clavan las muñecas y los tobillos a la cruz. Uno de los ladrones que crucifican a su lado reconoce que merece la muerte, pero advierte que su compañero de padecimiento es inocente y que es Dios mismo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, premia Jesús su fe. El capitán a cargo del operativo también se da cuenta de que este no es un operativo más, especialmente al mediodía, cuando la tierra queda a oscuras. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, le dice a un legionario. Los amigos de Jesús miran de lejos, atravesados por el dolor. Los soldados, en su rutina sangrienta, se reparten la ropa de este prisionero a los dados y José de Arimatea pide el cuerpo a Pilato. La agonía de Jesús no se prolonga y pronto todo concluye. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Suspira y muere. La desolación envuelve el ánimo de los amigos de Jesús, incluidas las mujeres valientes que lo acompañaron durante los 3 años de su peregrinar por Palestina. La sorpresa llegaría el domingo. Increíble. Dicen que Jesús resucitó, que la tumba está vacía, que los lienzos que habían envuelto su cuerpo quedaron ordenados y plegados. Soldados y religiosos sufren el desaire. No tienen explicación. Escépticos, los hombres del maestro pugnaban por desacreditar la novedad que habían traído las mujeres. Si no lo veo, no lo creo, descargó Tomás. En la tumba no está y un ángel nos dijo que vayamos a buscarlo a Galilea, replican eufóricas las mujeres. Desde entonces, hace más de 2000 años, la noticia se renueva y corre por el planeta imparable. Amigos de todos los tiempos no solo confirman esta verdad, sino que han dado sus vidas por este titular. Jesús está vivo. Pese al tiempo transcurrido, la novedad se vuelve primicia una y otra vez en el corazón de millones de seguidores de aquí y de allá, de hoy, de ayer y de mañana, que experimentan ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Por eso, caminante, yo digo, paren las rotativas. Nana Mouskouri, Oh Happy Day. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante en esta mañana otoñal que se disfraza de primavera. Es este la caminata que hacemos todos los sábados por la FM Box, nuestra casa del aire, para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy no viene un caminante, vienen dos. Un matrimonio que se va a vivir a Mozambique. Van a hacer una tarea muy importante, muy original, así que vamos a hablar y conversar con ellos sobre esta experiencia. En Jublares, la profesora Silvina Pérez nos acompaña a través de un relato musical sobre los personajes o algunos de los personajes que estuvieron cerca de Jesús en esta Semana Santa. Esta es la Caminata Radial número 168 y hoy compartimos del archivo del profe de historia Julio Lloret un recorrido por la provincia de Salta, Salta la Linda, a partir de su propia experiencia, un viaje que hizo Julio años atrás, antes de la pandemia. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae El Imaginare, El Imaginero. Es un poema de la chilena Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Justamente ayer, 7 de abril, se cumplieron 134 años del nacimiento de Mistral. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Como siempre, tendremos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, la vida siempre triunfa. Y del archivo de Esa ya la vi, Karen nos comparte Las últimas vacaciones, un film que propone vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último. Y como siempre está con nosotros Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Y hoy realmente es un sábado para salir a caminar, por supuesto, escuchando Caminante, sin apartarse de los auriculares, llegado el caso, pero es una linda mañana, muy, pero muy agradable. ¿Qué excusas te pone la gente y a veces nosotros mismos para explicar los porqués de sus incumplimientos? ¿Por qué no pueden hacer o no hacen lo que tienen que hacer, lo que tienen que cumplir con vos? Esta es la consigna para hoy. Nos podés mandar un audio, escribir al 11-6400-7047. ¿Qué excusas pone la gente? ¿Qué excusas ponemos nosotros para no cumplir con nuestra palabra? Al 11-6400-7047. Fito Páez y la Orquesta Sinfónica, Al lado del camino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, haber sobrevivido a millones de resacas. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que está así, es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado. Habrá que declararse un inocente y habrá que ser abyecto y desarmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en The Walkman, tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacerte bien y tendrás que hacerme daño. Y no olvides, que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y cuando te ven se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, y que todo lo que brilla en este mundo, amor, tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Lito Nevia, Spinetta y Charly García. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los solios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el tequila y mis 10 días me hicieron este hombre revelado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada. Caminando, caminemos calles asesino de la ciudad y del alma. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Las últimas vacaciones. Georgia es una mujer de rutina, trabajadora que mantiene un perfil bajo. Trabaja como vendedora de artículos de cocina. Los domingos participa en el coro de su iglesia y en su tiempo libre cocina platos gourmet exquisitos. Pero nunca los come. Está a dieta. Lo que Georgia no espera es ser diagnosticada con una rara condición cerebral que, en estado avanzado, como en el que padece ella, le concede unas pocas semanas de vida. Enterada de esta terrible noticia, decide dejar su trabajo, su antigua vida y su egoísta jefe, y usar los ahorros de toda su vida para irse de vacaciones a un lujoso hotel en Europa. Durante las 2 semanas en que Georgia se queda en el hotel, vive su vida al máximo. Conoce gente nueva que la admira, aprende a esquiar, se tira en paracaídas y prueba todos los tratamientos de spa habidos y por haber. Disfruta cada momento, pero eso sí, sin nunca dejar de mirar al cielo y reclamar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, si siempre hice lo correcto? ¿Por qué debo morir? Las últimas vacaciones nos deja un mensaje claro. Vivir cada día de nuestras vidas como si fuera el último. Reír más, amar más, ver el mundo y no dejar nuestras metas y sueños para después. Ricardo Montaner, convénceme. Convénceme que la semana contigo tiene 2 domingos y que la noche es joven, aunque sea madrugada. Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina. Hoy a las tantas quiero dormirme, convénceme que no hay rutina. Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que venden arcoíris importados, y eso es cierto. Que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme. Convénceme de no morir, convénceme. Que no es igual felicidad y plenitud que un rato entre los dos. Y años con 4 febreros, hacer agostos en tu piel, un sábado de enero. Que el sueño se quedó despierto y que la rosa se vistió de perla. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz. Caminante por la 102.9. Quería avisarle a los ciclistas que cuando ven una luz roja en el semáforo tienen que parar, ya sea que vayan solos o en grupo, es decir, en pelotón, que salgan a hacer esa salida de sábados, domingos a la mañana. que es muy buena y muy sana, pero tienen que parar. Yo sé que es todo a pulmón, que cuesta arrancar de cero otra vez, empezar a pedalear, pero es así. Las reglas de tránsito lo exigen, la convivencia y evitar un desastre, porque uno dice, bueno, un ciclista, una bicicleta, pero bueno, alguien puede hacer una maniobra forzada para evitar llevarse un ciclista y ocurre el desastre. Así que muchachos, cuando está en rojo, muchachos y chicas. Las chicas andan también ahora en bicicleta, ¿eh? Los pelotones se ven mujeres. A frenar y esperar hasta que les toque el turno. Un consejo parecido sobre respeto y convivencia es a los concesionarios de autos y de motos y a los vecinos también. La vereda es un lugar de tránsito para los peatones. Entonces, si van a subir los autos o las motos, cuidado, dejen espacio para que transite la gente, porque la gente tiene prioridad, siempre tiene prioridad. En la vereda también, y a veces hay que dejar un buen espacio, pasa una mujer embarazada, pasa un abuelo, una abuela, alguien que está cargando cosas. El peatón, la gente tiene prioridad, no se puede ocupar las veredas con los autos, con las motos, que son verdaderos camiones ahora. Antes un auto era un auto, ahora un auto, una camioneta, parece un primer piso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, respeto, es cuestión de disponerse a convivir. Quería contarles una historia que me pasó esta semana, a propósito de lo que ocurrió a principio de semana con el caso de este colectivero que fue asesinado en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, en el oeste de Gran Buenos Aires. Un episodio lamentable, muy triste, expandido, magnificado por los medios de comunicación y que incluyó también el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que se presentó en el lugar de los hechos, porque a partir de este episodio, del asesinato que ocurrió en la madrugada del martes, los colectiveros de esa línea y algunos otros cortaron la General Paz, la avenida que rodea, que circunvala parte de la ciudad de Buenos Aires, y estratégica para entrar y salir y para rodear la ciudad en vehículos, ¿no? Cortaron, porque estaban enojados justamente por este episodio, que no es la primera vez. Y bueno, le pegaron unas piñas, piedrazos, terrible, ¿eh? Lo salvaron algunos choferes más ubicados y la policía de la ciudad. Si no, Berni hoy tal vez no cuenta el cuento. Fue un momento terrible, muy difícil, ¿no? Y esto se traslada a la sociedad, a la gente, este malestar, ¿no es cierto? Porque los medios, amplificados por las redes sociales, llegan a todos lados, ¿no? Y quería contar una historia que me pasó a mí, que pienso, la sociedad tiene como una especie de, así como a veces los órganos del cuerpo tienen gelatina, ¿no? Una especie de gelatina para cubrirse, para evitar la acidez, el malestar. Bueno, la sociedad tiene sus anticuerpos. El miércoles me pasó algo muy interesante. A la tardecita, ya estaba, era miércoles, el jueves empezó el fin de semana largo, yo estaba haciendo algunas cosas en mi casa con la computadora del colegio y qué sé yo, y se corta la luz. Últimamente se está cortando la luz, pero por periodos cortos, y es como que la gente tenemos asumido que son, digamos, tareas que está haciendo Edesur para reconectar a la subestación que está aquí, la subestación Calchaquí, que se quemó, ¿no? Que se quemó en marzo cuando fue ese pico de calor insoportable, que, bueno, fueron días muy difíciles porque mucha gente estuvo días y días sin luz, con el calor, la heladera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, vuelta a vuelta, hay cortes, pero uno entiende con cierta paciencia que están reparando los equipamientos, los equipos, ¿no? Entonces, digo, bueno, me voy a tomar unos mates. Y digo, y me voy a comprar unas rosquitas, que son unas galletitas que a mí me gustan. Y digo, me voy para los chinos. Salgo y ahí nomás un vecino, Gustavo, que vive al lado, me dice, David, dice, ¿hace mucho que está el corte? Digo, no, le digo, hará media hora más o menos. Ah, bueno. Gustavo tiene una agencia de turismo, y imagínense lo que es el turismo ahora, con el tema del dólar, el dolor de cabeza que puede llegar a ser eso. Entonces charlamos un par de palabras y dice, bueno, me voy para adentro, dice, me voy a hacer un sandwichito, dice. Esto no da para más. Y se sonríe y se va para adentro a armar su sandwichito después de su día de trabajo. Sigo hasta la esquina, doblo, y en la esquina vive un comisario, subcomisario retirado, un hombre muy mayor ya, ¿no? Que tiene una casita, una casa, un chalet alpino, esos de con techo de teja francesa, con B invertida, que llega, techo llega casi al piso, ¿no es cierto? Son los chalets alpinos. Y un hombre que lo he visto muchas veces caminar por el barrio y desaparecer. Hay días que no, muchos días, porque claro, se enferma, ¿no? Y estaba con el hijo menos de 40 años, estaba pintando una reja, un portón, así, haciendo chistes. Dice, y estamos esperando acá que nos paguen. Dice, la plata no aparece. Dice. Entonces le digo, ¿y está tu papá? Sí, sí, ahí está. Y viene el padre, un hombre grande, imponente en su momento, por arriba del metro 90, y sonríe, dice, los pibes no quieren trabajar ahora, dice. Entonces empezó ahí un chisporroteo entre padre y hijo, en tono de broma, ¿no es cierto? Que no pagaban, que no trabajan, etc. Apareció otro vecino, un carpintero aparentemente, también la ligó el carpintero, y bueno, me fui. Fueron unos minutos ahí de pequeños chascarrillos entre el trabajador y el patrón, padre e hijo. Seguí una cuadra más y doblé, ya sobre Calchaquí, la calle principal que atraviesa Quilme, ¿no? De sur a norte, rumbo a Los Chinos, y ya como a 50 metros escucho el taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Tenían el generador encendido, estaban sin luz, también Los Chinos, ¿no? Así que todo el que tiene un generador o un conocido sabe lo que es eso, ¿no? El ruido insoportable y aparte el olor a nafta en algunos casos. Llego a Los Chinos, entro, una luz así penumbrosa, mortecina, la saludo a la china, la otra que está en la otra caja no funciona, o sea, con el generador lo que podían hacer es que las luces o algunas luces estuvieran encendidas, ¿no? Entonces, era un ambiente especial y bueno, voy a la góndola, agarro mis galletitas, voy para la caja, le hago unos chistes así, como siempre, a la china, ¿no? Que era la que estaba atendiendo. Qué caro, que como aumenta, que chino caro, no, argentino caro, bueno. Entonces, el carnicero, Axel se llama el carnicero, ¿no? Un muchacho que ha bajado de peso, se ha estilizado en unos meses, muy bien. Está junto al verdulero, porque bueno, se fueron esos pequeños centros comerciales en Los Chinos, ¿no? Verdulería, carnicería, y después ellos venden, qué sé yo, algo de bazar, balanceado, y comida, bebida, etcétera, ¿no? Uno va y resuelve varios problemas de la casa en el chino. Entonces, se para junto al verdulero, como a unos 3 o 4 metros, y grita, ¡hay vino! Entonces yo miro al techo y miro las luces y veo que están igual, así, penumbrosas, medio apagadas, ¿no? Dice, hay vino, hay gaseosa, hay cerveza. Entonces, bueno, nos reímos y la china no entendía nada, pobre. Claro, habla bastante bien el castellano, pero este juego de palabras no lo entendió, ¿no? Y yo decía, qué bien este muchacho, porque él como carnicero, ese equipo de generador de electricidad, a él no le llegaba, no le servía su heladera. La heladera esa para exponer la carne, tenía la carne tapada con diario para no perder el frío, ¿no? Yo digo, bueno, que el tipo dice, bueno, tenemos que reírnos un poco, ¿no es cierto? El tipo estaba, no sabía lo que iba a pasar, cuándo iba a volver la luz, pero tuvo esa pizca de humor, ¿no? Para jugar con los clientes y la dueña del supermercado en ese momento. Entonces yo pensaba, elaboraba, ¿no? Digo, la sociedad tiene en estas situaciones de turbulencia social, ¿no? Como es el caso que nos cargó tanto del asesinato de este hombre, sus anticuerpos, sus defensas dando vuelta con una pizca de humor que nos permiten seguir adelante, ¿no es cierto? Bueno, continuar la marcha, el día a día, a pesar de lo que nos está pasando. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. El imaginero. ¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo. O si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad yo deseo. Yo necesito una imagen de Jesús, el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y que cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargada por forasteros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumina a quien lo mira, el corazón y el cerebro. Que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento, y quien contemple esa imagen no quede mirando a un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto, ante el que exclame admirado, qué torturado más bello. Perdóneme si le digo, responde el imaginero, aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarla en las calles, entre la gente sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo, en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares o en los templos. No siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o de yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Gabriela Mistral. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Para justificarse, creemos que la explicación es sinónimo de justificación. Gran error, nos dice Pablo Bedrosian a propósito de la consigna de hoy. ¿Qué excusas pone la gente para justificarse, ¿no? Entonces dice esto. Bueno, muchas gracias Pablo, que nos escribe desde el África, ¿eh? Está de viaje, pero vio la consigna en el Messenger y nos escribe. Cuanto más larga es la historia, más seguro que es macana, nos dice nuestra amiga Adriana Silvia Narvaja desde Quilmes. Buenos días, caminante. Dicen que quien se excusa, se acusa. No sé si será tan así. Igual trato de mirar las excusas que me pongo siempre a mí misma. Buen finde, nos dice Carmen, y plantea un tema que tiene que ver con esto, y es la procrastinación, ¿no? Esa tendencia que tenemos, que es pandemia, dicen, a postergar las cosas, a dejarlas para más adelante, para después. Yo te digo, las excusas que observo más, por ejemplo, depende del tipo de relación, ¿no es cierto? Chicos en la escuela. En una época eran especialistas, ahora los chicos, no estudié y no estudié, chao, no importa. Pero algunas quedan, por ejemplo, tuve que cuidar a mi hermanito, ¿no es cierto? Esa es una. Fui al médico, y la otra es falté. Entonces yo desde el primer día les digo, mirá, aunque faltes, tenés que pedir la tarea, lo que hablamos, lo que escribimos en clase. Pero chicos, siguen igual. Yo falté, y con eso explican el mundo. Claro, los chicos explican el mundo, tienen excusas porque los grandes tenemos excusas. ¿Cuáles son las excusas? Hay un clásico que es estoy muy cansado. ¿No? Cuando uno se trata a una cosa de tipo social, un evento, algo, vamos a salir, una cita. Estoy muy cansado, muy cansada, ¿no? Porque en realidad la excusa siempre tiene algo de verdad. Porque sí, puede ser que esté cansado, pero uno en la vida lo que quiere, lo hace. Entonces, es una excusa, porque si quisiera, vence el cansancio y va a esa reunión, a ese encuentro, lo que sea, ¿no es cierto? Otra excusa para que no te paguen, ¿no? Los que no te pagan, te postergan, te dicen, estoy esperando que me paguen. Él está esperando que le entre algo, ¿no es cierto? Entonces, cuando le paguen, lo va a hacer. Otra que me estoy acordando ahora, dice, no, viajó, dice, salió, no está. Que eso era muy común antes cuando uno llamaba por teléfono de línea, ¿no es cierto? Dice mi papá que no está, ¿no es cierto? No, salió, está de viaje. Claro, ahora eso es imposible con el celular. Pero claro, como con el celular te pueden identificar, directamente no te atienden. Bueno, así que esa es la consigna para hoy. Por favor, no pongan más excusas y manden a la FM Box, a Caminante, al 11-6470-47. Un audio o un texto. ¿Cuáles son las excusas que ponemos? Auspicien Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminos famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Estas son unas vacaciones extrañas. Extrañas como esta enfermedad desconocida, el COVID-19. El gobierno solo atinó a encerrarnos a todos, jóvenes y viejos, sanos y enfermos, niños y adultos en nuestras casas. Y día a día nos habla de curvas de infectados, de plasma, de porcentajes de camas UTI libres. Aprendimos que UTI quiere decir unidad de terapia intensiva. Vacaciones extrañas donde al pensar qué estaba haciendo hace un año mis recuerdos me llevaron a Salta. Salta es una provincia hermosa con gente cálida, amable y servicial, donde se valora y preserva el paisaje colonial urbano. El año pasado llegué con mi familia en un vuelo low cost. ¿Se acuerdan cuando se podía volar? Es más, ¿se acuerdan cuando se podía volar barato? Es solo llegar y resulta inevitable admirar el paisaje diseñado por el creador. No por nada la etimología de su nombre, Salta, en aymara quiere decir muy linda. Entonces Salta es la linda. Linda por su paisaje, linda por su gente, linda por su cultura. Sus típicas construcciones coloniales hacen que su centro histórico, focalizado alrededor de la Plaza 9 de Julio, sea un buen motivo para recorrerlo a pie y sumergirse en una época muy interesante de nuestra historia. Una buena opción es subir en el teleférico del Cerro San Bernardo y apreciar la ciudad en toda su dimensión. Lo ideal es hacerlo al atardecer para apreciar la caída del sol y ver cómo se ilumina toda la ciudad. La comida regional es abundante, donde no pueden faltar las empanadas acompañadas de un buen vinito tinto. Y si te gusta la música folclórica, a mí no me gusta, la mejor opción es ir a una peña. Y si de vino se trata, la Ruta del Vino es una gran opción, compuesta por más de 20 bodegas para recorrer con tranquilidad y deleite. La ruta comienza en la propia capital y recorre Cachi, Molinos, Angastaco, San Carlos y finaliza en Cafayate, donde está la mayoría de las bodegas. El trayecto también incluye el Valle de Lerma, la Cuesta del Obispo y los Valles Calchaquíes. De esta manera se pueden conocer lugares donde se producen vinos de una calidad de exportación y de un notable sabor. Eso sí, caminante, si vas a disfrutar de los vinos, te recomiendo que designes un conductor responsable porque los controles de alcoholemia son a cada rato. Y si el presupuesto del viaje lo permite, es imperdible el viaje por el Tren de las Nubes. Trepar en tren en la montaña desde los 1.187 metros a los 4.200 metros sobre el nivel de mar Es un viaje increíble. En este recorrido hay que tener en cuenta el mal de altura. No por nada cada vagón cuenta con una enfermera y un tanque de oxígeno. Al principio del viaje me pareció una precaución exagerada, pero al observar cómo eran requeridas las enfermeras después de media hora de viaje, celebré que estuvieran. En fin, caminante, atesoremos en nuestra memoria los recuerdos de lugares y viajes que hemos hecho. Demos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de haberlos conocido. Y planifiquemos el próximo para cuando la pandemia sea solo un mal recuerdo. The Traveling Wilburys, Handle with Care, transporte con cuidado. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? En esta Semana Santa les propongo compartir temas que de alguna manera nos describan, nos lleven a escenas de la vida de Jesús. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y en la televisión permanentemente había películas referidas a historias bíblicas? Yo ya no tengo televisión, no sé, pero creo que no, eso ya no se estila más. Y parece que la Pascua pasa solo por unos días sin tener que ir a trabajar o por hacer algún tipo de abstención de ciertas comidas, ciertos alimentos. Así que les propongo, al menos por un ratito, escuchar canciones que nos lleven a recordar al centro de la Pascua, que no son ni los huevos ni las gallinitas. Así que les propongo temas muy particulares. El primero es un tema de un grupo de Plotier en Río Negro que se llama Lázaro y que justamente cuenta la historia que está relatada en el Evangelio de cómo Jesús llega a la casa de este amigo que ya había fallecido hace 3 días. Escuchemos esta versión de Lázaro por Escapaltata. Ya llegó aquel Jesucristo del que nos habló mi hermano Lázaro, que el miércoles murió. Yo no sé por qué tardó 3 días en venir, no sé lo que pasó. Y se mata que a este amigo va a doler lo que pasó. Pase, pase, señor de Nazaret, quiere algo frío, una taza de café. Mi hermano Lázaro ya no lo pude ver. Amigos míos, no os preocupéis, la salud de donde todo va a estar bien. Ahora voy, no despierto, paren algo de comer. Lázaro, levántate y anda, que para mí 3 días no son nada. Lázaro, levántate y anda, que para mí 3 días no son nada. Que vamos a ir a una fiesta de Belén. Mami, mami, ya llegó aquel Jesucristo del que nos habló mi hermano Lázaro, que el miércoles murió. Yo no sé por qué tardó 3 días en venir, no sé lo que pasó. Dice Marta que es de amigo, de lo que pasó. Pase, pase, señor de Nazaret, quiere algo frío, una taza de café. Mi hermano Lázaro ya no lo podrá ver. Amigos míos, no os preocupéis, la salud donde todo va a estar bien. Ahora voy, no despierto, preparen algo de comer. Lázaro, levántate y anda, que sonará. Lázaro, levántate y anda, que para mí 3 días no son nada. Peínate un poco y decíte bien, que vamos a ir a una fiesta en Belén. Lázaro, levántate y anda, que para mí 3 días no son nada. Lázaro, levántate y anda, que para mí 3 días no son nada. Ven a tu foco y decide. Está sonando Lázaro, cantado por el grupo Escapaltata, que justamente hace ska. Creo que justamente no está lo suficientemente difundido, pero muy interesante cómo se pone en la piel de los personajes. En segundo lugar, les propongo escuchar a Rescate, que ya lo escuchamos en otros temas, en este caso relatando la historia de Bartimeo. No sé si les suena, pero Bartimeo era un ciego que mendigaba y que escuchó qué pasaba a esta persona que era Jesús. Y más que nada lo interesante es la reacción de Jesús ante una persona que para los demás estaba haciendo ruido, molestando. Así que escuchamos Bartimeo por el grupo Rescate. ¡Bartimeo!

esa mala prensa que tiene en estos últimos años y acercarnos a la persona de Jesús, que tiene tanto para enseñarnos. Un abrazo caminante y seguimos la próxima semana. Que la vida se comparte, que vivir para sí mismo. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Fuiste tú. Tile World Thrift Shop. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm a hunt, looking for a come up. This is something awesome. Walking to the club, like, what up? It's me and Lindsay Stein. I'm so pumped about some swag from the thrift shop. Ice on the fringe, it's so, so frosty. The people like, whoa, that's a cold, cold TT. Rolling in, rolling deep, headed to the mezzanine. Dressing all pink, set my gator shoes, those are green. Draped in a leopard mink, girl standing next to me. Probably should have washed it, smells like R. Kelly sheets. But wait. It was 99 cents. Copping and washing, about to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking and bought me a grungy Everman. I ain't starting to bustin' and saving my money, and I'm really happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. Not for real. I'ma take his style. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found digging. They had a broken keyboard, so I bought that broken keyboard. I bought some blankets and a mouse as a reward. To say hello, hello, and to take a photo. John Wayne ain't got nothing on my French game, no, no. I could take the Pro Wings, make them cool, sell those. The sneakerheads be like, ah, oh, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. For a come up, this is something awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm a hunting, looking for a come up. This is something awesome. What you know about rocking a wolf on your noggin? What you know about wearing a fur, fur fox skin? I'm digging, searching right through that luggage while another man's trash is another man's come up. Thank you, granddad, for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up here and I wanna flirt. I'm at the Google, you can find me in the on sale. I'm that sucker searching in that section on sale. Your grammy, your auntie, your mama, your mammy. I take those flannel zebra jammies second and I rock that even better. The built-in onesies with the socks on that even better. I hit the party and they never stop. Even better. They be like, oh, that Gucci, that's so tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple addition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant business. I call that getting swindled and tricked. I call that getting swindled by the business. That shirt's really dope. And having the same one as six other people in the club is a no-no. Peep the game, come and take a look through my telescope. Trying to get the girls from my brain. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11-4088-2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11-4088-2864. Caminante por la 102.9. Buen día, caminante. Bueno, una pequeña historia que escuché como excusa para no pagar dice que un amigo invitó a otro a cenar. Cuando llegó la hora de que el mozo trajera la cuenta, el que había invitado dijo: no puedo pagar. Y el otro le preguntó: ¿te olvidaste la cartera? Y le respondió: no, soy avaro. Excusas, excusas que ponemos las personas para no hacer algo. Y este era Tony López, nuestro amigo de Mar del Plata, contándonos una historia. Bueno, nos pueden escribir o mandar un audio al 11-6470-47 contándonos excusas que pone la gente para no hacer, para no cumplir. Estamos, como habíamos dicho al principio, con un matrimonio, una pareja que se va a Mozambique. Se trata de Silvina Pérez, la profe de música que está todos los sábados con nosotros a través de Juglares, el viaje musical que hacemos, pero hoy en vivo y en directo, con su esposo Ricardo Collar. Los dos se van, en 15 días, se van a vivir a Mozambique. Buen día, Silvina, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Hola, David, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ricardo, buen día, bienvenido a Caminante. Gracias. Bueno, ¿cuál es tu calle preferida, Ricardo? Tu calle, tu camino. Digamos que Ricardo es ingeniero agrónomo, se dedica junto con Silvina a preparar parques, jardines, embellecerlos. Así que, bueno, está muy pegado a los caminos, a los senderos, en distintos lugares de Buenos Aires y de la Argentina, y también de algún viaje. ¿Cuál es ese camino, esa calle que te gusta, que recordás? Tendría que haber pensado en la consigna, pero me tomás de sorpresa. ¿Sabés qué pensé? Que mi calle preferida es mi calle. La calle 633 en El Pato, donde vivimos, me encanta. Por muchos años fue la callecita de pasto, me decían la gente que del corralón o de algún lado que te traía algo. Porque por muchos años nuestra calle fue la callecita de pasto. Porque no pasaba gente. Claro. Y aún ahora, a veces nos sorprendemos. ¿Cuántos coches que están pasando? Y bueno, fueron más de los dos o tres que pasan eventualmente de los vecinos. Así que sí, es una calle preferida. Me encanta llegar a casa. Bueno, y en tu caso, Silvina, ¿cuál es tu calle preferida? Yo venía pensando todo el camino, porque sabía que me lo ibas a preguntar. Así que voy a cambiar. Siempre digo que es San Telmo, las calles de San Telmo me encantan, pero vamos a innovar. Y el año pasado conocimos un lugar en Salta que se llama La Palla, sí, que queda a 13 kilómetros de Cachi, sobre la ruta 40, y no es un lugar turístico, así que vos entrás y no hay nada. Es un caserío y hay solo una casa de campo que recibe huéspedes. Y la verdad que todo ese camino para entrar con cardones, con silencio, sin negocios, sin nada, creo que lo puedo adoptar como mi nueva calle preferida. ¿Cómo se llama el lugar? La Palla. La Palla. Bueno, uh-huh. te vamos a dar una primicia y a nuestra audiencia. En un 15 días o 20 días, en los próximos dos vamos a entrevistar a la dueña de La Palla. A Virginia. Virginia. Una mujer muy interesante, uh-huh. Una gran comunicadora para contarnos de todo lo que hace, de todo lo que es la vida en esa hostería, ese hotel de campo tan antiguo pero tan cuidado, ¿no? Y tan atractivo. Bueno, hablemos de Mozambique. Ricardo, ¿cómo surgió esta idea de irse a Mozambique y qué es lo que van a hacer? Bueno, vamos a ir a participar, a colaborar en una ONG que se llama The Liberty Project, el Proyecto Libertad, que trabaja tratando de integrar o reintegrar a la sociedad a mujeres, a chicas en riesgo de prostitución. ¿Y cómo surge? Hace 5 años, en el año 2018, antes de eso, en el 2017, compartiendo con amigos nuestros que estaban trabajando en un proyecto de alfabetización, sentimos que esto era algo que nosotros podíamos hacer. Esto se da en el contexto de la comunidad de fe a la que nosotros pertenecemos, que es la Iglesia Evangélica del barrio, en la calle 338 y 382, acá cerca. Por muchos años nosotros apoyamos a este matrimonio que estaba ya trabajando en Mozambique y ellos invitaron a todos los que quisieran colaborar, participar, interesarse, y nosotros sentimos que esto era algo que nosotros podíamos hacer. Así que en el 2018 viajamos y bueno, nos dimos cuenta que era una empresa mucho más grande que cualquiera de nuestras capacidades, así que dijimos no. Nosotros esto no lo podemos hacer, pero como tenemos fe en Dios y sentimos que esto en realidad no solo es parte de una vocación, sino también podemos decir una vocación que viene de Dios, un llamado, nos confiamos en Dios, para emprender este viaje, este camino. Y acá estamos. Hemos recorrido una larga senda y ahora estamos volviendo para empezar, digamos, esta tarea, que incluye como elemento central para nosotros, en lo personal, la alfabetización de adultos, que es una parte del trabajo que hace The Liberty Project en la provincia de Nampula, en la ciudad de Nacala, al norte de Mozambique. El trabajo de buscar rescatar o prevenir la situación de personas, mujeres, chicas que tengan que recurrir a la prostitución como medio de vida u otras cosas. Incluye la presentación de Jesús como una persona que puede darte herramientas, soluciones para tu vida, y como a lo largo de la historia los que seguimos a Jesús hemos ofrecido herramientas que tienen que ver con toda la vida. Es decir, no es que Jesús o la relación con Jesús es una cuestión religiosa, por decirlo de alguna manera, sino que es una cuestión que afecta a toda tu vida y que la... En este sentido, The Liberty Project tiene ese objetivo, ese propósito, darle herramientas para construir una nueva vida en todos los planos. Silvina, ¿qué pasa con una persona, y te lo pregunto a vos que sos docente y que hace muchos años que estás enseñando, estás con chicos, estás comunicando, ¿qué pasa con un chico y con un adulto cuando aprende a leer, cuando aprende a escribir? ¿Qué pasa? Porque nosotros tenemos incorporado eso, lo tomamos como algo natural. Vemos un cartel en la calle y lo leemos, buscamos una calle y cuando encontramos el cartelito, una dirección... Bueno, nuestra vida está hecha de la lectura y lo tenemos incorporado, pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. ¿Qué pasa en una persona, especialmente adulta, cuando aprende a leer? Mira, he trazado todo un perfil psicológico de la persona que no sabe leer adulta. Sí. Que tiene que ver con la vergüenza, porque es todo un fracaso, con experiencias de fracaso o de rechazo cuando era chico. Y eso lo vuelve justamente encerrado, introvertido, vergonzoso... desconfiado, porque como no se puede defender, no puede ver la mayoría de lo que tiene en el entorno, que son letras, que para nosotros es habitual, le parece que todo el mundo lo va a querer pasar, lo va a querer engañar. Entonces se acerca con esa personalidad y cuando ve que sí puede, se va operando todo un cambio, no es automático, pero le abre todo un panorama y descubre que no era burro, que fueron otros los problemas y que no era que todo el mundo lo quería engañar. Realmente se da un cambio maravilloso, que nosotros ni nos imaginamos la cantidad de gente que lo necesita. Claro. Quizás lo experimentamos cuando éramos chicos, no en semejante magnitud, pero ya nos olvidamos, ¿no es cierto? Claro, pero claro, chico no llegás de manera natural. Claro, no. Sí. Bueno, a mí me pasó una experiencia, hace muchos años que yo era adolescente, estando en la estación de Quilmes, una mujer me preguntó por un colectivo. Digo, señora, no lo ve, ahí está Monteverde, por un ramal, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que no sé leer. Entonces, a mí me dio mucha vergüenza y como que tomé... conciencia de que hay otro mundo que uno a veces no se da cuenta, ¿no? Ustedes ya hicieron una primera aproximación, quedaron, digamos, impactados por la realidad que les toca al visitar Mozambique hace algunos años atrás. ¿Cómo es la vida cotidiana en Mozambique? Vamos a suponer que llega la hora del almuerzo o media mañana y dicen, bueno, vamos a comer algo, tengo que cocinar, y salen a comprar. ¿Cómo es, por ejemplo, la compra para una comida para el mediodía? Hoy sábado vamos a comprar. ¿Cómo es? En tres semanas. ¿Van al supermercado? En tres semanas te contamos. No sabemos exactamente. Nosotros viajamos a visitar a estos amigos Alejandro y Silvia Freire, y ellos vivían en una situación relativamente cómoda. Por supuesto, la Argentina se vive mejor, pero su situación allá era mucho más cómoda. Así pudimos, mucho más cómoda que el habitante promedio. Claro, pudimos ir al supermercado o al mercado tipo feria que tenemos acá, pero sí, las limitaciones son importantes. Nosotros estuvimos y ahora vamos también a una zona semi-rural o rural y lejos de la capital nacional, que es Maputo. Eso es parte de nuestro viaje de estos próximos meses, de aprendizaje, de adaptación, de no tenés mercadito con toda la provisión. El supermercado es bastante caro, es decir, los supermercados importantes son similares a los nuestros, pero no hay. Hay uno o dos por ciudad capital, digamos, pero en las aldeas, en los pueblos, la situación es muy precaria. Y la gente vive del cultivo de un pequeño huerto en su casa, con mandioca o cosas así, o en la zona, digamos, no solo en su casa. Y algunas verduras, algunas hortalizas, pero nosotros recorriendo así veíamos, por ejemplo, en los puentes, bajo los puentes en los arroyos, alguna huerta con algún aspecto comercial, digamos, pequeñas, pero ya ordenadas, con cultivos, lechuga o cosas así. También es importante el tema de que no hay agua, por eso justo abajo, a la orilla de un arroyo, de un río, el agua es un elemento fundamental, por lo menos en la zona norte donde estuvimos nosotros. En el sur, en el centro del país, hay una agricultura un poco más desarrollada. Hay profesionales argentinos que han, y de Sudáfrica también, que han colaborado, participan en el desarrollo de cultivos extensivos, como la soja, por ejemplo, y otras cosas. Hay frutas como la banana, los cítricos, el mango. ¿Y cómo es la situación económica en Mozambique? Sabes que en los últimos meses no estamos leyendo el diario de allá, porque leemos el diario, pero estamos un poco desconectados. Pero en general es una situación de agricultura de subsistencia, digamos, en las zonas rurales del norte. Más hacia el sur hay, ya te digo, explotaciones agropecuarias un poco más importantes en la extensión, más parecido a lo nuestro. Hay más ganado vacuno, caprino. ¿Funciona con el trueque, la economía? ¿La gente intercambia cosas o es con la moneda, compra y vende? No lo vimos, nosotros personalmente no lo usamos, pero notamos sí que había poco dinero en efectivo. Vos ves, por ejemplo, las compañías telefónicas, las chicas, los empleados, se visten de una manera, pero la mujer, que es diferente a nosotros en ese sentido, las mujeres van vestidas con los vestidos típicos, con falda, con capulana, de la tela tradicional de Mozambique. Los hombres son más parecidos a nosotros, con un pantalón, una remera. Alguna persona vestida al estilo musulmán más característico, pero la situación en el norte está el depósito de gas más importante de toda África, pero por temas de terrorismo se fueron. Está en una situación inestable, que mejor que hace 3 años atrás, pero la verdad que no sabemos si han vuelto a explotar. Hay minería, es decir, son fuentes de dinero importantísimas, pero la situación económica general es bastante pobre. Silvina, uno escucha Mozambique y a veces lo asocia con el África y pobreza, pero hay un aspecto también del turismo, ¿no es cierto? En algunas ciudades, como por ejemplo ustedes, que van a esta ciudad en el norte que está sobre el Océano Índico, ¿no? Hay una posibilidad turística también, ¿no? Sí, para el país. Las playas son hermosas sobre el Océano Índico. Es una arena muy blanca y el agua es turquesa. Pero también eso se echó un poco para atrás con el tema este del terrorismo. Los países centrales empezaron a desaconsejar ir a Mozambique. Entonces no sabemos, hace 5 años cuando estuvimos estaban construyendo grandes hoteles, pero no sabemos cómo avanzó eso. Eso te lo contamos dentro de un mes. Bueno, ¿y en qué idioma hablan en Mozambique? Creo que es una ex colonia portuguesa. Claro, ¿no? El idioma oficial y la lengua franca, la que se supone que entienden todos, es el portugués que dejaron los colonizadores. Pero a la vez hay lenguas de cada pueblo muy, muy vivas, muy vigentes, que las hablan millones de personas. Que muchas veces las mujeres sobre todo hablan solo esa lengua en el campo y como no fueron a la escuela tampoco aprendieron portugués. Así que sí, está el macúa, el maconde, el muaní, el yona. Claro. ¿Qué nivel de alfabetización tiene Mozambique? Y estamos en un 60%. ¿Y en Argentina? 98%. Claro. Es una diferencia importante, ¿no? ¿Y cómo entra el tema de la alfabetización para ustedes? ¿Qué es lo que están proyectando? ¿Qué es lo que van a hacer? Nosotros acá en Argentina estuvimos trabajando con una ONG que trabaja en toda América Latina, en Norteamérica y en algunos países de África, que se llama Alfalit. Ajá. Que en los años 50, 60, lo crearon, es un método que crearon Justo González y su esposa Luisa En base a un misionero suizo que se llamaba Laubach, que armó esta manera de alfabetizar. Y bueno, nosotros aprendimos cómo capacitar gente en este método. Estuvimos trabajando acá en distintos lugares, visitamos cárceles también, y ese es el método que llevamos. O sea que ustedes estuvieron practicando, capacitándose para usar este método de Alfalit, uh-huh, para formar gente que a su vez enseñe a hablar, a leer y a escribir. Claro, la idea es multiplicar esto entre los mozambicanos, no es que nosotros dos vamos a enseñarles a miles de mozambicanos. Lo ideal sería encontrar las personas que estén dispuestas a dejarse enseñar esta manera, porque realmente funciona. Vos sabés que me estaba acordando de la película que le hemos comentado acá, El niño que domó el viento. Es una historia en África, y ahí aparece el tema de la escuela como un lugar de privilegio, porque es una escuela privada y el chico tiene que dejar de ir a la escuela porque el padre no la puede pagar, ¿no? El chico que es el protagonista de esta historia. ¿Ustedes qué noticias tienen de la escuela, de la educación allá? ¿Cómo es? Porque Argentina es medio una excepción en muchísimos países, ¿no? Una escuela pública que mal o bien funciona y que permite que todos o una gran mayoría de chicos puedan escolarizarse, aprender, estudiar. ¿Cómo es allá? Sí, nosotros en la ciudad que estuvimos, Pemba, la capital de Cabo Delgado, la provincia, veíamos los chicos, parecían chicos de escuelas privadas de acá, pero eran escuelas públicas. Pero los chicos tienen que pagar la matrícula, tienen que pagarse el uniforme, los útiles, ir hasta la escuela, viajar. Pero era muy, muy interesante ver las chicas con falda azul, camisa celeste, una corbatita, corriendo, haciendo las cosas que hacen los chicos, y descubrimos que son escuelas públicas. El tema es que tenés que tener plata. Entonces siempre decimos, siempre compartimos este asunto, que si alguien va a ir a la escuela, encima es un varón. Una familia en Mozambique privilegia a los varones. Por eso muchas veces íbamos caminando por la calle y intentando hablar o saludar a una persona, a una mujer, y la mujer no te respondía en portugués. Después nos avivamos, digamos, que no sabían ni siquiera hablar en portugués. Así que esto pasaba, tenemos que señalar, en una zona alejada de la ciudad capital. La ciudad capital nacional, Maputo, es una ciudad grande, con más de 1 millón de habitantes, con autopistas, con... Cada capital también provincial tiene su aeropuerto, pero la vida alejados del es complicada, es complicada. Como caminante les pregunto, ¿cómo son las calles, los caminos de Mozambique? Uh-huh. Vos decís hay autopistas, pero ¿cómo? No. Bueno, en la ciudad, sí, las rutas son complicadas. Recorrimos una ruta en construcción que tenía muchos años en construcción, digamos, y también es muy parecido al norte nuestro, claro. El color de la tierra, la aridez. Sí, la aridez es como Formosa, como Salta, Chaco, que son zonas nuestras que tienen un régimen similar en cuanto a las lluvias, ¿no es cierto? Llueve en verano y después todo el resto del año no. Pero sí, las cárcavas, los huellones en los caminos de aldea a aldea eran muy complicados, muy complicados. Nosotros íbamos en una camioneta Toyota, una cosa preparada, pero era muy difícil, muy lento, y las rutas son, por lo menos en ese momento, son precarias. Habla muchas veces del mundo globalizado que nos toca vivir, ¿no? Pero una cosa es un concepto, algo relacionado a los medios de comunicación, y otra cosa es viajar. ¿Cómo va a ser el viaje de ustedes? Ustedes se van dentro de 15 días, ¿no? Concretamente, ustedes se toman el avión acá en Ezeiza y se bajan en la otra punta, ¿o no? ¿Cómo es esa historia, Silvina? No, porque está todo más complicado. Cuando viajamos hace 5 años, habíamos ido de acá a San Pablo, de San Pablo directamente a Johannesburgo, la capital de una de las capitales de Sudáfrica, y de ahí directamente a Pemba, que es el extremo norte de Mozambique. Ahora esa ruta aérea no está, así que hay que ir de acá a San Pablo, de San Pablo a Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, y de ahí bajar a Maputo, que es la capital de Mozambique. Primero dormir una noche en Addis Abeba, porque no hay vuelos que coincidan. Llegar a Maputo, dormir una noche en Maputo, y a la mañana siguiente tomar, el tercer día de viaje sería, tomar el avión que nos lleva a Nacala. Así que sí, es larguito. Es larguito y pernoctan, duermen en el camino. Mm. ¿Y por qué van a Addis Abeba, Etiopía? ¿Cómo entran? Porque el avión va para allá. Tenés que triangular por algún lado. Y esta es la ruta más económica. Si no, tenías que ir a Europa. ¿Y Sudáfrica, por ejemplo, como la vez pasada? No, claro, por eso. La línea aérea de Sudáfrica quebró durante la pandemia. Y ahora recién está empezando a hacer vuelos más cortos. Ajá. Confiamos que eso se mejore en algún momento. ¿Y con qué empresa van a volar? Etiopian. Ajá. Ah, la empresa es... La empresa de Etiopía, que dicen que es muy buena. Claro, sí. Por eso van a Addis Abeba. Claro. El otro día estuvimos con el cónsul de Mozambique acá, que es argentino. ¿El cónsul de Mozambique es argentino? Sí. Es un cónsul honorario. ¿Honorario? Sí, claro. Sí. No, una persona muy amable, no... Nos dio todo lo que necesitábamos, nos tranquilizó, y estaba muy inquieto tratando de gestionar frente a las autoridades argentinas la posibilidad de un vuelo directo a Johannesburgo, porque él decía, la cuenta comercial de Argentina con el continente africano es superavitaria, es decir, la Argentina gana plata y no hay ni un vuelo. Aerolíneas no tiene vuelos a África. Claro, pero tampoco hay ninguna aerolínea que vaya de América del Sur a Sudáfrica. Claro, que antes había, de San Pablo, claro. De Brasil a Sudáfrica. Pero de acá también había. Hace muchos años había vuelos directos a Johannesburgo. Así que, según él, estaban en las tratativas con aerolíneas, con la gente del Ministerio del Interior, a ver si podían establecer varios vuelos semanales. Y es muy difícil prepararse para ir, porque uno dice, uno va al África, ¿no? Y cualquier viaje siempre implica una cantidad de cosas, ¿no? para el África, para un país como Mozambique? Difícil, no sé si es difícil, pero hay muchas cosas para hacer. Claro. Y la organización con la que vamos a trabajar tiene un protocolo de muchas cosas para cumplir, digamos, de conducta, de vestimenta, de cuestiones culturales que uno tiene que ser muy cuidadoso porque presuntamente, digamos, uno va con la vocación de colaborar, de servir, de facilitar cosas y no tiene que ser, no equivocarse en cuestiones culturales básicas. Tal vez después cuando uno aprende y conoce a la gente va a ser más lindo, más fácil. ¿Ya les avisaron? ¿Le dijeron no digas esto, no hagas esto? Básicamente con respecto a la manera de vestirse. Ajá. Y las mujeres, pero todos. Y por supuesto que la conducta tiene que ser impecable, ¿no es cierto? En todo sentido. Es una provincia musulmana, con la mayor parte de la población es musulmana, que tienen su manera de vivir muy, muy, muy marcada. Y bueno, como todas las culturas, ¿no es cierto? Acá también los extranjeros rápidamente sobresalen. Y otro tema que es muy importante es el tema de la salud, es decir, todos los temas, es decir, llevar claro, presentar los problemas de salud que uno pueda tener o las enfermedades preexistentes y contar con un seguro y el tema de la vacunación, ¿no es cierto? Así que sí, nos hemos dado muchas vacunas y tenemos que resaltar, muchas veces nos quejamos de la Argentina, de las cosas, por supuesto, hay cosas que no están bien en nuestro país, pero cuando tenemos que viajar, por ejemplo, a un lugar que está complicado, nosotros recibimos todas las vacunas necesarias, por lo menos 10 o más posiblemente, y pagamos 2 nada más, que tampoco fueron, es decir, fueron relativamente caras, pero se pueden comprar en un lugar, en un vacunatorio, así que tenemos que resaltar eso de nuestro país. Sí, está equipado a nivel de la salud, municipal, ¿no? El Hospital Muniz, en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, no, eso es muy importante, eso es parte de la preparación, la visa, conseguir el documento que, bueno, ustedes van para allá, bueno, tienen un permiso, una habilitación, los preparativos de financiación, así que todo eso, todo, es una dedicación que uno tiene que ponerle para estar listo. Silvina, ¿por qué haces esto? Vos hace muchos años que estás como docente. Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, ofrece posibilidades, muchas posibilidades, ¿no? Por una vocación. ¿Por qué elegiste Mozambique? Creo que el problema que vi es tan grave y la demanda tan urgente, las ganas de aprender de la gente cuando estuve. Eso es muy interesante, las ganas de aprender. Sí, tienen ganas de aprender. Sí, después de estar con adolescentes tanto tiempo, que en el fondo uno les tiene que despertar las ganas. Ah, sí. No está todo perdido, pero ver la sed, la desesperación de chicas jóvenes que no podían escribir el nombre, bueno, hace que no esté dispuesto a hacer todo este traslado. Si alguno quiere mantenerse informado, contactarse con ustedes, ¿cómo se están manejando a nivel de las redes o contactos que pueden? ¿Están en Instagram? ¿Están en Facebook? En Instagram, Mozambique Lee. Lo que pasa es que, bueno, en el trajín no lo hemos atendido en estos últimos tiempos. Ayer me reinstalé la app, así que confío que en estos días vamos a empezar a publicar algunas fotos, algún comentario para que todo el mundo que nos siga pueda estar informado. Ese es el camino más en Facebook. No, bueno, entonces digamos, Mozambique, sí, Lee en Mozambique Instagram. Sí, o Silvina Ruth con H Pérez, es mi cuenta en Instagram, que está un poquito más vigente. Me escriben, me mandan un mensajito a ese Instagram, Silvina Ruth Pérez, y perfecto, y yo les puedo pasar mi WhatsApp o lo que sea para seguir actualizando la información. Bien, entonces, ¿cuándo se van concretamente? el domingo 23 a alrededor de las 22 horas. Bien, ya están ahí a un paso de levantar vuelo y de irse para Mozambique. Bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos y bueno, que Dios los bendiga. Que les dé la felicidad, la satisfacción al hacer algo tan importante, ¿no? Como que es. Vos tenés un lema, ¿no? Que ponés en tu WhatsApp. Sí, leer y escribir te cambia la vida. Claro que sí, claro que sí. Sí, te doy muchas gracias, David. Te damos muchas gracias. Y estaba pensando que tenemos unos amigos muy queridos que son de acá del barrio, Pablo y Roxana, que. Claro, esto tiene una dimensión horizontal, digamos, de persona a persona, pero también tiene una dimensión vertical en el sentido de persona con Dios, ¿no? Que es una persona que está muy interesada en nosotros. Y ellos piden a Dios por nosotros y piden algo muy, muy bueno, que es, nosotros pedimos que estén bien. Y la verdad que todos los que quieran pueden orar por nosotros, pedirle a Dios. Y estos últimos días estamos bien, estamos contentos, entusiasmados, qué bueno, porque esto, qué bueno. Pero bueno, es un viajecito importante, digamos, para nuestras vidas, un cambio de residencia importante, pero estamos bien, así que eso es muy bueno, es Dios respondiendo a las oraciones de muchas personas. Son Ricardo Kohler, Silvina Pérez, marido y mujer, ingeniero, docente, que en 15 días... levantan vuelo para Mozambique. Blues del equipaje, la Mississippi. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista. Punto.

abrígame en tus brazos hasta que vuelva el día. Mi almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de retener. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La muerte no termina con todo, solo es el cumplimiento de un ciclo. Hay una aparente ventaja de la muerte sobre la vida, sin embargo, es solo una aparente ventaja. Porque la vida siempre, siempre termina ganando. Es verdad que destruir es más fácil que construir. Hacer un edificio puede llevar más de un año y en la antigüedad llevaba muchos años. Pero para destruirlo, una bomba lo hace en un momento. Un árbol tarda años en crecer y hacerse grande, pero el leñador lo vuelve un montón de leña en pocas horas. Un buen nombre no se obtiene de la noche a la mañana. La persona tiene que pasar por muchas pruebas difíciles hasta que los demás lo reconozcan como una persona de bien. Pero basta una pequeña locura que tal persona cometa para manchar ese buen nombre. Para que el niño se haga adulto, llevará también mucho tiempo, mucho cuidado, mucha educación y mucho dinero, y serán necesarios muchos años para que esa persona obtenga la madurez. Pero un delincuente que le viene a robar el celular le quita la vida en un instante. Con esto quiero decir que tanto las cosas como las personas pueden llevar años en desarrollarse y pueden ser destruidas en un momento. Sin embargo, hay algo sorprendente, y es que cada vez hay más cosas en el mundo y también cada vez hay más personas. ¿Cuál es la causa para que con tanta destrucción y matanza, al fin la vida siempre se imponga? Y la causa es muy sencilla. Es que Dios ha establecido que la vida nazca de la muerte. Esto nos deja muy claro que no es la muerte la que termina con todo, y que luego de la muerte, la vida se vuelve a manifestar. Dios creó al ser humano para que viva eternamente. Pero la muerte se introdujo en el mundo por causa del pecado y la desobediencia. Así y todo, Dios Padre dio a su propio Hijo para que todo el que en Él crea no muera para siempre, sino que luego de la muerte resucite. Y esta es la esperanza del cristiano, que Cristo murió y resucitó. La vida nace de la muerte, porque Cristo vive. También todo el que en Él cree vivirá para siempre. La muerte no puede terminar con todo, solo es el cumplimiento de un ciclo, pero este ciclo necesita la fe en el Cristo que murió y resucitó. Jesús dijo: por cuanto yo vivo, ustedes también vivirán. Era la palabra de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata. Marcos Vidal, lo veo.